Padre, en esta tarde alabamos y bendecimos tu santo nombre. Declaramos tu palabra que es espíritu y es vida. Y te damos gracias, Señor, porque en ti todas las cosas son posibles. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos este culto libre, bendecido por ti, Señor, porque tú estás aquí. Donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tu palabra dice, allí estás tú. Y yo lo creo, porque tú haces milagros, maravillas, tú libertas a los cautivos, tú rompes las cadenas en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que hemos atado al hombre fuerte y hemos declarado que somos bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor si puede. Aleluya. Y yo quiero invitarlos en esta noche a que tomen asiento. Yo quería compartir algo referente a todo esto, porque ayer justamente estaba compartiendo con un hermano y vino a visitarme un momento antes que nosotros estábamos por salir. Y bueno, nos tuvimos allí una reunión en casa, porque a veces nosotros proponemos, pero Dios es el que dispone. Así que nos quedamos y estuvimos compartiendo la palabra y nos dimos cuenta cuánta necesidad hay de que sigamos predicando el Evangelio, la palabra de Dios, que podamos ministrar con gracia, con sabiduría, con entendimiento, y que el Espíritu de Dios, que es el que hace todas las cosas, porque sin Él nada podemos hacer, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y es el que está ministrando nuestras vidas hasta el día que el Señor regrese. Sabe que el Señor un día va a regresar. Aquí dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, dice en el verso 1, capítulo 1, verso 6, dice la palabra, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Todo ojo le verá. Mi hermano, nosotros tenemos que seguir predicando este evangelio, sabiendo que Jesucristo un día va a volver. Si bien el Espíritu de verdad vino allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 dice que fue repartido como lenguas de fuego. Pero una cosa es la total presencia, la total manifestación, la parousia que dicen los estudiosos. ¿Sabe que hay muchos que hoy hasta han negado la fe? Pero nosotros creemos lo que dice aquí, dice el verso 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Mire, un día va, así como hubo un principio, un día también habrá un fin. ¿Usted sabe cuándo llega el fin? Yo no sé. Si usted por ahí alguno a lo mejor sabe, avíseme por favor. Yo quiero estar preparado. No sé, ¿usted está preparado ya si viene ese fin? A veces yo pregunto a las personas, ¿y a dónde vas? Y él me dice, no sé a dónde voy. Es grave no saber a dónde ir. Yo sé de dónde vine y yo sé a dónde voy. Se anima a decirlo, yo sé a dónde voy. Amén. Pero dice también aquí, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso no puedo entender cómo hay personas que por allí dicen que no va a venir. Lamentablemente no conocen la verdad, no conocen la palabra, y si la conocen están negando la verdad. Aquí dice la Biblia, siguiendo, y le voy a leer algo, porque sabe que esta palabra, que es palabra profética, toda la Biblia es inspirada por Dios, toda. De tapa a tapa. Nosotros no podemos ni cambiar, no podemos ni agregar nada. Sin embargo, a veces cambian y agregan y hacen cosas que no convienen. Bueno, van a tener seguramente la recompensa Lo digo en sentido figurado, entre comillas, porque Dios va a tomar cuenta de ellos. Aquí dice la Biblia en el versículo 13, 12 le voy a leer. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Estoy leyendo el verso 12 de primera de Apocalipsis. Y dice el verso 13: y en medio de los 7 candeleros a un semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Qué hermosa vestidura de nuestro Señor. Amén. Esa vestidura resplandeciente simboliza la santidad. Ese oro significa y simboliza que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él se le apareció, bueno, en muchas oportunidades a los hombres. Nosotros vimos cuando se le apareció aquí en las Escrituras, habla a Abraham. Varias veces se le apareció a Abraham. Pero también se le apareció a Jacob. Se le apareció a Isaac, que era hijo de Abraham. Y a Jacob, que era hijo de Isaac. Así por generaciones vino apareciéndosele a uno y a otro y dándole un mensaje claro, conciso. A Moisés luego se le apareció y lo mandó a cumplir una misión. ¿Sabe que el Señor tiene en cuenta a sus hijos y a cada uno de aquellos que los han recibido? Algunos a lo mejor pudieron tener una visión particular en su casa. Estoy viendo un hermano que un día contó que fue operado por el Señor Jesucristo, tal vez en algún momento lo cuente, o le operaron, lo operó del corazón el Señor, y él dio testimonio de eso. Yo también recibí milagros grandes del Señor, como muchos. Seguro que en esta noche, si yo pido que se levante y dé testimonio, tendríamos una reunión que a lo mejor terminaría a las 4 de la mañana. Gloria a Dios por esto, porque el Señor no se ha quedado dormido, y Dios existe y Dios vive y es real. Así también se le apareció, como dije, a Moisés. Luego también se le apareció a Salomón. ¿Y sabe lo que le dijo a Salomón? Pídeme lo que quieras que yo te daré. Qué lindo si se le aparece esta noche el Señor Jesucristo, o cuando va de camino a su casa y el Señor le toca el hombro, le dice: yo soy. Yo soy, porque Él es el Todopoderoso. Yo soy Juana, María, Raquel, Mirta, todos los que están acá. Si te llama por tu nombre y te dice: pídeme lo que quieras, ¿qué harías tú? ¿Qué haría Pastora Vera si el Señor esta noche le dice: pídeme lo que quieras? ¿Sabe que Salomón fue sabio en pedir? No le pidió ni riqueza, no le pidió, le pidió sabiduría. Y dice que Dios le dio abundantemente. Era tan sabio este Salomón que venían de todas partes a oír lo que él expresaba, lo que él decía. Pero no solamente esto, sino que le agregó riqueza. Era tremenda la riqueza del rey Salomón. Tantas cosas hizo con aquella bendición de Dios. Pero por último, yo puedo seguir leyendo todas las apariciones. Así se le apareció al apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco, y dice que en un momento el Señor lo reprendió, porque le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe que hasta el día de hoy hay quienes persiguen al Señor? Pero parece que el apóstol Saulo, o Pablo, que traducido es pequeño, él dice que vio una luz que vino sobre él y lo dejó ciego, y de allí lo tuvieron que llevar de la mano hasta Jerusalén. Y allí él recibió todo el llamado, recibió la vista y comenzó este ministerio que es el de la gracia. Amados, el último de los apóstoles, el otro día y ayer precisamente yo compartía con un hermano y le decía que aún en la Universidad de Harvard hay una doctora que está enseñando la gracia de Dios. Y comenzó con unos pocos alumnos, y según tengo entendido, tiene más de 24 mil alumnos que están estudiando la palabra. Y una cosa dijo, no porque lo haya dicho ella, nosotros sabemos que el Espíritu de verdad nos confirma todas las cosas, pero dijo que el apóstol de este tiempo es el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque reconocemos que es el que viene a traer la revelación de la gracia de Dios. Amén. Muchos dicen estar en la gracia, pero no conocen la gracia. Ayer predicando y hablando, este hermano le decía si él conocía el misterio de la piedad. Claro, la Biblia tiene muchos misterios. Y nosotros para conocer necesitamos leer la palabra, leer las escrituras. Dice la palabra que tenemos que escudriñar la palabra de Dios, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Pablo decía, el mensaje que yo les hablo, les traigo, no es según hombre, sino según Dios. ¿Por qué? Porque me lo reveló por la boca del justo. Por lo tanto, nosotros sabemos que estamos firmes, sin dudar, firmes en el conocimiento de la verdad. Y yo quiero reconocer en esta noche al Señor Jesucristo que está aquí. Yo sé que gracias a su amor y su misericordia, un día también se me apareció a mí. Y esto que yo vi está aquí. Dice, en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Quiero decir, en verdad, yo no vi los siete candeleros, pero sí vi al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Era luminosa, era un resplandor la que estaba presente allí, vestido el Señor Jesucristo hasta los pies, y ceñido el pecho con una cinta de oro. Hermanos, yo vi también una cinta de oro en sus cabellos. ¿Sabe por qué? Porque allí había estado la corona de espinas, y esa corona de espinas fue quitada, y cuando vino el resplandor de su gloria, cuando el Espíritu Santo descendió allí en Jerusalén, se conmovió la tierra, porque a la hora sexta hubo tinieblas, hubo oscuridad. Cuando el enemigo declaraba ya su victoria, el Señor estaba presentando la derrota del enemigo y declarando que somos más que vencedores por medio de Él que murió, resucitó y vive hoy. Aleluya. Y así aplaude fuerte al Señor porque Él vive. Aleluya. Mis amados, yo creo que nosotros tenemos que realmente, como decía mi hermano, humillarnos en su presencia. Porque Dios es tan grande, su amor y su misericordia es inmensa. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos. Y su belleza y su plenitud supera toda imaginación. Le puedo asegurar que en este mundo nunca he visto una mirada tan dulce como la del Señor. Quebró mi corazón, quebró mi alma, me rendí a Él. ¿Sabe por qué? Porque esa mirada irradiaba amor. Esa mirada no me vino a acusar, sino me dijo, tanto tiempo hace, hijo, que te estoy esperando. Y muchas veces he leído en la palabra que el Señor dice, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. Y Él nos salvó por su amor y su misericordia. Él tuvo compasión de nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio nueva vida. Y dice su palabra, tus pecados te son perdonados porque derramé mi sangre por ti. Aleluya. Mi hermano, vamos a recordar un poquito ese momento, porque hoy es una noche especial. Decile a tu hermano, es una noche especial. Estate atento, tené los oídos bien abiertos, porque los ojos del Señor están puestos sobre tu vida. ¿Lo crees? Decirle gracias, Señor, lo creo. Aleluya. Vamos al libro de Mateos. Y esta es la palabra de Dios que tenemos que predicar. Yo no vengo aquí a traer falsas visiones, ni engaños, ni mentiras. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le agrada esto. El Señor quiere que prediquemos la verdad, que es la palabra. Que hablemos con el corazón puro, limpio, sincero. Aleluya. Y dice en el libro de Mateos, capítulo 27. Mateo 27, si usted tiene su Biblia, si no, comparta con su hermano, con su amigo, con el vecino. Mateo 27. Mire la importancia de traer la Biblia. Aleluya. Dice así la palabra: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¡Qué tremendo poder! ¡Qué tremendo poder el del Espíritu! Cuando desciende para levantarlo al Señor Jesucristo, la tierra no pudo soportar, tembló, las rocas se partieron y aún se abrieron las tumbas. Mi hermano, dice aquí, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto mismo va a ocurrir cuando Jesucristo regrese. La Biblia dice: los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Aquí dice: los que habían dormido se levantaron. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Y los muertos oirán su voz. Porque el Señor es todopoderoso. ¿Y quién podrá impedir que se oiga la palabra del Señor? Por eso estamos predicando aquí, a través de la radio y a través de tantos otros. ¿Sabe por qué? Porque han entrado algunos engañadores mentirosos que, teniendo cauterizada la mente, el corazón, niegan la presencia del Señor y dicen que el cielo no existe y que Cristo no vuelve. Amado, si no se retractan a tiempo, van a sufrir consecuencias. Porque el engaño y la mentira no puede estar en la boca de un justo. Por eso dice: el justo por la fe vivirá. Y dice: y saliendo de los sepulcros, el verso 53, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se cree que más de 500 se levantaron de la tumba. Yo a veces digo: uy, Señor, ¿qué va a pasar el día que el Señor regrese allí en Chacarita? O allá donde está el cementerio de, ¿cómo se llama? La Recoleta. O acá nomás en San Miguel. Imagínese a Gaspar Campo, todos los muertos caminando. ¡Qué tremendo! Eso va a ocurrir. Y esto parece locura, pero la Biblia lo asevera. Así que usted esté atento. Cuando vea pasar a alguno que durmió en Cristo, dice: ya vino el Señor. Sabe que el Señor lo va a arrebatar en ese momento y vamos a ser transformados y vamos a ser glorificados, porque Jesucristo lo prometió. Y como Él resucitó, nosotros, diga, nosotros también. Aleluya. Y dice así la palabra: y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Se equivocó el centurión. Él no conocía la verdad. Si usted ve hoy estas cosas, usted tiene que decir: verdaderamente es el mismo Dios. Amén. El mismo Dios se levantó de la tumba, libre de los dolores de la muerte, y hoy camina con nosotros. Y hoy está en nosotros. ¿Lo creen? Dígale: gracias, Señor, porque estás aquí. Aleluya. Mire, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, y entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Yo voy a interrumpir este pasaje porque nos habla de Jesús sepultado, pero Jesucristo fue sepultado y resucitó al tercer día, y se manifestó y se apareció a muchos de sus discípulos, lo vieron. Y finalmente, cuando ascendió al cielo, dice que estaban multitudes allí, había ángeles, y le preguntaron: ¿qué mirás, varones galileos? Así como lo ves ascender al cielo, un día va a regresar. Y esto es palabra de Dios. Amén. Mire, amados, yo en realidad en este tiempo quiero que usted preste mucha atención, porque se está llevando un mensaje contradictorio en muchas partes, porque no conocen la verdad. Ayer este hermano me decía: es maravillosa, el por fin encontré la iglesia que quería. Y yo no le pude negar, ni le dije nada, ni tampoco lo desanimé. Simplemente le pregunté: ¿conoce la gracia de Dios así? Sí, sí, como todos. Le digo: ¿sabes una cosa? No es como todos. Y comencé a hablar de la palabra, y comencé a ministrarle, y para él era sorpresa las cosas que yo le decía. ¿Sabe por qué? Porque vienen constantemente trayendo un mensaje contradictorio. En un momento predican la ley, la tradición, la muerte, y ministran y predican eso, y en otro momento hablan de la gracia de Dios. ¿Sabe que la gracia de Dios es justamente el tiempo de la manifestación? Porque hay distintas dispensaciones, pero esta última dispensación es la del Espíritu. Y nosotros tenemos que hablar y declarar que el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la muerte. Fue Él el que te convenció de pecado. Fue Él el que te convence de juicio. Es el Espíritu de Dios el que te abre la mente, el corazón. Pablo dice que nuestros ojos fueron iluminados. Y este hermano me decía: pero esto es para iluminados. Le digo: hermano, está en la palabra de Dios. Y si recibiste en verdad el Espíritu Santo de Dios, Él está en ti y Él va a aclarar todas las cosas. Porque el Señor nos habla de un camino nuevo. Aunque ya hace más de 2000 años que muchos transitan en Él. Vamos a ir al libro de Hebreos. Al capítulo 9 dice la palabra en el verso 3. Y vaya anotando estos versículos porque le van a ser de suma utilidad. Si usted conoce la palabra, entonces usted va a creer realmente que el Espíritu de verdad es el que está en esta noche manifestando su poder y su gloria aquí. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. ¿Sabe que el tabernáculo era un lugar donde se reunía el pueblo de Dios? Y estaba distribuido de una manera tal que estaba el lavacro, estaba el lugar donde se sacrificaban las ofrendas, donde se lavaban, y estaba el lugar santo donde el pueblo alababa al Señor, pero también estaba el lugar santísimo, que era en el pasando el segundo velo. Y solamente entraba el sacerdote una vez por año a donde estaba el segundo velo, que allí estaba el arca del pacto, allí estaba la vara de Aarón, estaba el pan de la propiciación, estaban los candeleros de oro. Pero sabe una cosa, el pueblo no podía entrar. Únicamente los sacerdotes, después de mucho sacrificio, de expiación por sus pecados, de matar animales y derramar sangre, podía entrar en aquel lugar. Pero dice la palabra, por eso yo a este mensaje lo titularía: y el velo se rasgó. Porque dice la palabra que cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Esto realmente nos enseña que Él nos dio la entrada al lugar santísimo. Antes estaba impedido de que pasaran al lugar santísimo. Y nosotros hoy estamos en ese lugar porque podemos recibir a través de Cristo la salvación. Hemos recibido, perdón, la salvación, la vida eterna. Y somos hijos de Él. Y tenemos comunión los unos con los otros. Y tenemos comunión con Dios. Él nos dio esa capacidad. Él nos pagó el precio. Él hizo todo posible para que nosotros hoy tengamos la libertad de entrar al lugar santísimo cuando usted se postra de rodillas. Un día me decía un hermano en el púlpito, decía, vamos a entrar a la presencia de Dios. ¿Sabe que a veces hay alabancista que dice, vamos a entrar a la presencia de Dios? Y yo me puse triste. ¿Sabe por qué? Porque estaba escuchando algo que para mí no era correcto. ¿Sabe que yo le dije a un hermano que tenía al lado, ¿sabe que yo no puedo entrar en la presencia de Dios? ¿Verdad, hermano? ¿No podés entrar? No, porque yo no salgo de ella. Yo estoy permanentemente en su presencia, mi hermano. Así que, ¿cómo va a entrar si usted está dentro ya? ¿Amén? ¿Y quién te hizo entrar a su presencia? ¿Quién es el que pagó el precio? ¿Quién es el que perdonó tus pecados? ¿Quién es el que perdonó mis pecados? Me dio la salvación, la vida eterna. ¡Jesucristo! El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy está presente en este lugar. ¡Aleluya! Amados, aquí en la palabra, yo anoté algunos versículos. Sabe que en el capítulo 9, verso 1, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Cuando predican el antiguo pacto o la ley, están predicando un santuario terrenal. Cuando nosotros predicamos la gracia de Dios, estamos hablando de lo eterno, de lo verdadero, de lo real, porque lo terrenal desaparece y tiende a desaparecer. Aquí la Biblia dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y ahí el apóstol habla en el libro de Hebreos toda la disposición del tabernáculo. Pero mire, la Biblia sigue diciendo de esta manera, y yo quiero leer Hebreos 10:20, un poquito más adelante, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Mi hermano, si leo el 18, dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Qué ofrenda por el pecado? Nosotros ofrendamos porque amamos al Señor y queremos que su obra continúe. Nosotros no hacemos sacrificio ni ofrenda por el pecado. Algunos dicen, yo voy a ofrecer sacrificio y me voy a postrar y voy a ayunar. Amado, Cristo ya ayunó por ti, por mí, ya murió, ya derramó su sangre, Él perdonó sus pecados y Él me dio su Espíritu Santo para que yo viva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, dándole gloria a Él. No las cosas que se ven, no utilizando los elementos como el agua, el aceite. Le preguntaba a este hermano, ¿hacen unción? Sí, unción de aceite. ¿Cómo? ¿Y quién es el que unge? Pensó bien. Y el Señor. Ahora, ¿te parece que el Señor tiene que ir a comprar aceite al mercado? El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. En otro tiempo no estaba el Espíritu de verdad, como dice la palabra. Pero sabe que yo entiendo, aquí en el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están bajo la sangre de Cristo? ¿Sabe que yo entendí por la palabra que la sangre de Cristo está derramándose aún porque hoy vienen muchos, se arrepienten, pide perdón y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Amén. Es decir, usted hoy, porque la palabra también dice que el que no peca de palabra o de pensamiento es hombre perfecto, pero sabe que el Espíritu de verdad es el que te aconseja, el Espíritu de verdad es el que te dice: hijo mío, yo estoy contigo, arrepiéntete, porque yo te amo. Y sabe que el amor de Cristo cubrirá multitud de pecados, dice la palabra. Por lo tanto, yo tengo que reconocer al Señor en todos mis caminos y saber que hay un solo camino, la verdad y la vida, y ese es Cristo. Aquí en la palabra del Señor, en el libro de Hebreos 10:21, dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire, en la casa de Dios hay sacerdotes, porque dice: vosotros sois reyes y sacerdote, pero gran sacerdote hay uno solo. ¿Y quién es? Denle un aplauso al gran sacerdote en esta noche. Aleluya. Mi hermano, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Corazón sincero, mi hermano. No basta, no es necesario tal vez explicarlo por qué habla de sincero. Parece que antiguamente, cuando hacían vasijas de barro y por ahí se rajaba alguna, le ponían un poquito de cera para que, si lo miraban así al sol, estaba toda cerradita, estaba perfecta, porque estaba calefateada, digamos. Pero si quedaba al sol, se derretía. Corazón sincera o corazón sincero, eso es lo que pide el Señor. Algo puro, no parchado o remendado. Por eso Dios nos dio un nuevo corazón. Amén. Arrancó el corazón de piedra, duro, y nos puso un corazón de carne. Que por otra palabra, de otra manera también, es decir, quiere decir el espíritu. Porque cuando hablamos del corazón, estamos hablando del espíritu. Dios nos dio de su espíritu. Amén. Cuando estábamos muertos, delitos y pecados. Aquí dice el verso 22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. ¿Será que existe el agua pura? Ahí en Mendoza embotellan el agua Villavicencia. Pero aún esa no es el agua pura que está hablando el Señor. El agua pura es aquella que el Señor le ofreció allá en el capítulo 4 a la mujer samaritana. ¿Y quién era la mujer samaritana? Era una mujer que tuvo varios, que tenía varios maridos. Y aún dijo: el que tiene no es tu marido. Dice en el capítulo 4, verso 10: respondió Jesús y le dijo: si conocieres, o si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Esa agua viva es la que hemos recibido nosotros, que es el Espíritu de verdad. Por eso él dijo: de su interior correrán. Juan 7:38, vamos a leerlo, porque es palabra de Dios, mi hermano, y yo no quiero que usted salga de aquí y se lo dijo el pastor. No, lo dice el Señor. Amén. Porque todo lo que dice la palabra, que lo dice el Señor, es palabra de Dios. Juan capítulo 7, verso 38, dice: el que cree en mí, diga, repita conmigo: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. La agua viva está corriendo acá. La agua viva está fluyendo en esta noche. La agua viva está limpiando los corazones. La agua viva, el agua viva está presente en este lugar, porque estamos predicando la palabra y estamos hablando del Señor Jesucristo, y a Él sea toda gloria y toda honra, ahora y por siempre. Amén. Así que nosotros hoy entendemos que no es el agua que utilizó Juan el Bautista. Porque aquellos que fueron bautizados con Juan el Bautista murieron todos. Pero los que fueron bautizados por el Espíritu Santo no morirán jamás. Este es el que vino a darnos vida, vida en abundancia. El que nos dio vida eterna. Amén. Segúrala y a la vida eterna. Agárrela, no la suelte. Diga, yo sé en quién he creído. Yo sé quién está conmigo. Él dijo y nadie los arrebatará de mi mano. Esta es la agua viva. Este es el Espíritu Santo. Dijo, yo estaré con vosotros todos los días y al fin del mundo. Por eso yo creo realmente en las promesas del Señor, que son sí y son amén para vida eterna. Amén. Todas las promesas del Señor. Dice la palabra que Él es el Padre. Dice, toda buena dádiva proviene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Y Él dijo, yo soy la luz. Y dijo, vosotros sois la luz. Amén. Así que usted tiene que alumbrar en las tinieblas. Y donde la luz entra, las tinieblas desaparecen. Yo sé que ayer muchas tinieblas han desaparecido. Allí donde estábamos con la pastora hablando y predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, que es espíritu y es vida. Amado, tengo mucho para decirte en esta noche. Tenemos todavía un tiempito. Si nos demoramos un poquito, aunque yo pedí que me venga a buscar a alguien en Remija a las 9:30, porque el otro día nos hicieron esperar 1 hora y media o 1 hora. Parece que hay problema. Por eso, si Dios nos permite, y yo creo que ya fue hecho, probable que la semana que viene tengamos un auto para movernos aquí y para hacer la obra del Señor. Amén. Por la fe lo creo. Dice aquí, en el nombre del Señor Jesucristo, así como la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, el Espíritu Santo, el que Él va a enviar, nos enseña toda la verdad. Es Él el que nos está enseñando. Él es el que declara todas las cosas para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Así la Biblia dice por allá que Juan el Bautista bautizó ciertamente en agua, pero el que venía o que viene detrás de mí, dijo, Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. El Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego? Levante la mano. ¡Aleluya! Dele un aplauso al Señor porque Él lo hizo. Y vos, hermano, ¿por qué no aplaudís? Decile gracias, Señor. ¡Aleluya! Hay algunos que parece que tienen miedo de aplaudirle al Señor. Si entrara el diablo, capaz que lo aplauden. Hermano, debemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él es todopoderoso. Él es el que nos rescató, el que nos dio nueva vida. Y siguiendo en el libro de Hebreos, yo creo que es bueno leer y compartir más aún la palabra del Señor, porque por ahí andan muchos que no confiesan que Jesucristo es el Señor, y hay muchos que niegan la verdad. Y nosotros tenemos que declararla en todo momento y en todo tiempo. Yo le voy a leer primero en el libro de los Hechos. Discúlpeme que lo llevo para Hebreo, lo traigo de vuelta. Los Hechos, en el capítulo 19, los Hechos 19. Ayúdele a los que no conocen muy bien la espada, porque por ahí se van para un lado, se van para el otro, y los veo que van para acá y van para allá. Mire, tenga más a mano la espada y ejercítese, porque sabe que usted no sabe cuándo la va a tener que usar y la tiene que tener afilada. Libro de los Hechos, capítulo 19, en el verso 2, dice así la palabra: y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Yo te pregunto en esta noche, ¿cuándo recibisteis el Espíritu Santo? Cuando vino el pastor y me puso la mano y reprendió y oró y habló en lenguas que yo no entendía y te dijo, decí esto y esto y esto. Allá me dicen, hermano, cuando te ungieron con aceite. Mi hermano querido, ese aceite está rancia. Nosotros tenemos que hoy somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cuántos hoy ni siquiera han oído que el Espíritu Santo está sobre la tierra, que el Espíritu Santo está en la iglesia del Señor, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, que el Espíritu Santo nos hace cantar, alabar, gozarnos y darle gloria? ¡Aleluya! ¿Sabe que el Sekinac? Y le voy a contar un testimonio breve. Hace unos cuantos días, una noche, de repente me despierto y veo un resplandor cerca de mi ventana. Pero era una luz tan grande. Y yo me fregaba los ojos y digo, ¿qué es lo que pasa? Pusieron un reflector acá. Y me levanto y eran las 3 de la mañana. Había llovido. Y voy caminando cerquita ahí del parque. Hay un pino azul, un cedro azul. Y ahí arriba había una luz tremenda. No era la lamparita que tengo yo colgada. Arriba, mucho más arriba, había una luz impresionante. Y esa luz estaba allí. Y yo me fui corriendo, me fui para el lado de un pino que hay allí y empecé a mirar. Y yo pensé, dije, ¿será un plato volador? Sí, porque algunos dicen, yo vi un plato volador. Mire, yo no vi nada, vi una luz tremenda que estaba ahí y estuvo tiempo ahí. Y sabe que esa luz me hizo quebrantar y me puse a llorar como una criatura a las 3 de la mañana, levantando la mano al cielo ahí en el parque y glorificando al Señor. Sabe que el pueblo de Israel vio el Sekinac. El Sekinac dice que allí donde estaba el tabernáculo se aparecía una nube. Y algunos a veces están en el lugar santo aquí, en este santuario, y de repente comienzan a ver una nube. ¿Sabe que esa es la presencia de Dios? Pero a mí no me hace falta verla, porque yo la puedo sentir. ¿Cuánto la pueden sentir? ¿Cuánto dicen yo creo? Yo creo, yo creo. Aleluya. Mi hermano querido, a la noche estaba la columna de fuego, el Espíritu Santo y fuego. Y de día la nube se manifestaba en el Sekinah. Hermano, un día yo me fui y le digo, la astucia para nada sirve. Hay algunos que utilizan la astucia para el error y para el engaño. No sirve la astucia y el engaño y la mentira. Hay que predicar la verdad. Y un día me llamaron para ir a hacer una visita y yo me quise preparar en Cristo y me mentalicé, como dicen algunos, y agarré mi portafolio y dije, acá adentro, así como el plomero lleva la terraja, lleva la pico del oro, lleva la sierra y todo, yo empecé a poner dentro de mi portafolio las herramientas que iba a utilizar para esa visita. Y agarré, y lo primero que hice, voy a poner la astucia acá. Después dije, no, pero la astucia solo, ¿será que va a dar resultado? Voy a poner algo más. Voy a poner el poder de Dios aquí adentro. Y apretaba el portafolio para meter el, porque el poder de Dios es tan grande y no entraba, y ¡pum!, puse el poder de Dios ahí adentro y ya me sentía satisfecho, cuando el Señor me dijo, deja lugar para el amor. Claro, el amor dice que todo lo sufre, todo lo puede, el amor no se envanece, el amor. Y si usted lee en Corintios 13, va a ver lo que es el amor. Y el Señor me puso también, dice, lleva el amor. Cerré el portafolio y dije, ahora estoy listo. Me fui a buscar al hermano y me fui al cruce de Castelar. Agarré para allá, para el lado de Castelar, y llegamos a la casa. Y cuando entré, imaginativamente abrí mi portafolio y saqué la astucia. Y comencé a hablar con astucia, diciendo, qué linda casa que tenés, hermano, cómo te ha bendecido el Señor, esto y lo otro, y qué buena familia. Endulzando la cosa, para abrir el corazón. Y de repente, la señora que estaba al lado de él se levantó enojada y pegó un portazo, cerró la puerta y se fue. Yo dije: Señor, falló la primera herramienta, la astucia. Y ahí me vino la memoria: saca el poder. El Señor dijo que nos dio poder para hollar sobre escorpiones y serpientes, para resucitar muertos, para libertar a los cautivos. Digo: voy a usar el poder. Y le digo al dueño de casa: póngase de pie. Y ahí estaba la palabra de ciencia. Le digo: usted tiene este y este y este problema. Ahora, dije, y levanté la mano y ¡puf! Se cayó al suelo ahí, quedó en el sofá tirado. Y la hija que estaba así miraba. La madre ya se había ido, había cerrado la puerta. Se enojó porque la astucia se había... El espíritu del diablo a veces discierne cuando hay astucia. ¿Vos qué querés conseguir a alguien con astucia? Mirá, predica la verdad. No te metas con las cosas de este mundo que no sirven, no tienen poder para nada. Y me acuerdo que esta hermana miraba así la hija del señor que cayó. Y yo: déjelo, ya se va a levantar. ¿Cómo se llama? Fulano. Levántate. Y se levantó. Y yo: ¿qué te pasó? No sé, pero yo caí. Digo: vos tenías problema en la columna, tenías problema en una pierna, tenías problema en los huesos. Búscate ahora. Y se movía y se... No tengo más nada. Yo dije: acá ya los gané a todos. ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Te equivocas. ¿Sabe que el poder más grande es el amor? El amor todo lo puede, todo lo sufre. El amor, mire, es poderoso. Destruye la envidia, el odio, el rencor, el resentimiento. Mata a la incredulidad. Porque con el amor todo lo podemos. Y yo agarré y dije: bueno, Señor, la astucia falló, el poder fue manifiesto. Pero antes de predicar el amor, le dije a la chica que estaba ahí: vení para acá, voy a orar por vos. Yo dije: ahora el poder de Dios está acá. Y esta se desparrama por el suelo y va a alabar a Dios. Me pongo a orar, nada, parecía una roca. Yo: no pasa nada. Y me dice: ¿sabe que yo soy mentalista? Mi novio es parapsicólogo y nosotros creemos de una manera diferente. Y me empezó a hablar de un montón de cosas, del yoga y de tantas otras cosas. Dice: pero veo que usted maneja, así me dijo, usted maneja una energía, porque cuando extendió la mano sobre mí, algo pasó, pero es una energía. Le digo: no es ninguna energía, ese es el poder de Dios, es el Espíritu Santo. Pero ella se sentó y siguió con su propio pensamiento. ¿Por qué? Porque todavía faltaba ministrarle el amor. Y empecé a verlos perdidos, sin vida y sin esperanza, como nos vio Cristo a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Así lo comencé a ver. Y de repente empecé a hablar del amor de Cristo. ¿Sabe qué? Comencé a ver en esa casa que descendía como una neblina, una nube que cubrió todo el lugar donde nosotros estábamos. Había unos perros en el parque, afuera en la casa, que gritaban constantemente y hacían un barullo. Parece que los durmió el Señor, quietitos se quedaron ahí. El ruido del colectivo cuando pasaba y frenaba, ese chillido de freno, porque justamente una parada allí, desapareció. Y comenzó a ver una paz tremenda, una paz que solamente Cristo la puede dar. Y de repente, la hermana que venía, la que fue y cerró la puerta con un portazo, vino con una bandeja. Con permiso, se le traje un desayuno para compartir, con café, con leche, con torta y qué sé yo, toda quebrantada allá en la cocina. estaba el amor de Dios, que es el que nos perdona, nos justifica. Dice el amor, el amor, el perfecto amor echa fuera el temor. Mi hermano querido, esta mujer dijo: ¿sabe qué pasa? Yo soy testigo de Jehová. Le dije: católico, mentalista, testigo de Jehová. Qué lindo cóctel que hizo el Señor hoy ahí. Digo, usted era, repita conmigo, recibió al Señor Jesucristo, pidió perdón, se volvió al Señor, toda la casa bendita por el Señor, y terminó pidiéndome que visite a su hijo, que estaba con un ataque de hechicería de Umbanda porque todo le iba mal. Ese fue otro capítulo que otro día se lo cuento. Pero sabe la cosa, ahí en ese lugar reinó el amor. Que el Espíritu Santo en esta noche te dé convicción de lo que estoy predicando, porque esto es palabra de Dios para tu vida. Amén. Juan 14, 26. Vamos a leer también y ya estamos terminando, porque vamos a servir la cena del Señor. 9:30 tenemos que irnos. Si no nos quedamos, ¿qué va a hacer? Alguien me va a llevar. Si viene el remis, le pago el viaje, no importa. Juan 14, 26. Nunca vengas a la iglesia sin Biblia. Y si no, por lo menos trae un papel y un lápiz para anotar. Juan 14, 26 dice la palabra. Aunque creo, ¿está siendo grabado esto? Amén. Entonces está saliendo por radio. Alguno lo debe estar escuchando. Ojalá el Señor haga esta obra. Y dice así: más el Consolador, Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. ¿Quién es el que te va a hacer recordar todas las cosas? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que está aquí en esta noche. Amén. Y le voy a leer algo más, porque yo no podría dejar sin leer Segunda de Corintios, porque es lo que estamos enseñando. Anótalo bien y marcalo para que puedas enseñarle a los que todavía no han aprendido, o compartir la palabra, si mejor dicho, porque es un término mejor. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13, Segunda de Corintios 3, 13, le voy a leer el 12. El 12 dice el apóstol Pablo: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sabe que cuando Moisés estuvo 40 días allí con el Señor y recibió las tablas donde estaban los mandamientos, él volvió de allá y su rostro resplandecía porque estuvo en la presencia del Señor? ¿Y qué pasó? Muchos se asustaron y no se querían acercar porque tenían temor de ese resplandor. ¿Sabe que el resplandor del Señor está en tu rostro hoy? Porque Él te limpió. Él, usted cuando predica el Evangelio y alguien recibe al Señor, de repente ve un cambio en ese rostro, ve los ojos diferentes, ve que algo pasó. Allí el resplandor del Señor. Pero decía aquí en la palabra 13, 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermano, yo tengo que predicar a Cristo. Yo tengo que predicar la gracia para que el velo les sea quitado. Porque hasta el día de hoy leen a Moisés y le queda el velo. Por eso yo le digo, hermano, usted que viene aquí, congrega aquí, permanezca aquí, ¿sabe por qué? Usted sale de aquí, va a otro lugar y le empiezan a leer a Moisés. Le empiezan a leer la ley. Dice que la ley es la letra y la letra mata. Y usted comienza a perder esa maravillosa conexión con Cristo y empieza a volver para atrás. Por eso aquí dice: y aún hasta el día de hoy, el verso 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué insistimos en que está bien la ley, ya la hemos leído, pero sabe que yo tengo que enseñar este nuevo pacto de la gracia? ¿Para qué? Para que el Señor, dice, ilumine vuestros ojos del entendimiento y Cristo pueda resplandecer en vosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu, el príncipe de este siglo, el diablo, Satanás, le cerró el entendimiento para que no le resplandezca el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto tiene que desaparecer. Ese velo es el segundo velo, porque estábamos leyendo el segundo velo en el tabernáculo. Ese velo es un velo doctrinal que está puesto sobre los ojos para que ni siquiera puedan oír, porque también le cambia y le tapa el oído y los ojos para que no vean ni entiendan. Pero el Señor Jesucristo está quitando velos en esta noche. Y vamos a ir a Gálatas 4, 21, 31, rapidito, porque con esto vamos a terminar, porque es palabra de Dios para tu vida. Gálatas, aleluya. 4. Yo veo hermanos que están faltando aquí, ¿sabe por qué? Porque por ahí parece que el velo les ha tapado los ojos y aquellos que fueron iluminados, algunos están volviendo para atrás. Pero ¿sabe una cosa? El Señor tiene paciencia y tiene su tiempo. Y en poco tiempo lo van a ver, porque el Espíritu dice que es el que produce hambre y sed de justicia. Amén. Capítulo 4, verso 21, dice la palabra de esta manera. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído que la ley? ¿No os habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud. ¿Sabe que los que están hoy todavía con el velo doctrinal, están esclavos? Porque el único que te hace libre es Jesucristo. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Son esclavos todavía. ¿Por qué? Porque están bajo ese antiguo pacto. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Muchos quieren ir a Jerusalén. Y yo le digo, ¿a qué van a ir a Jerusalén si no lo recibieron a Jesucristo? Dice, a lo suyo vino y no lo recibieron. Y está bajo maldición Jerusalén. ¿Usted sabía esto? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo dice Gálatas 3:10. Se lo leo también para que aquellos que están escuchando la radio. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Ayer le dije, sos bendecido porque sos de la fe. No, pero yo también digo, porque quiero bendecirlo. No, no, hermano, ya me bendijo Cristo. Amén. Es decir, yo soy bendecido porque sé en quién he creído y estoy sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Aquí dice la palabra, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Como el libro de la ley son 613 mandamientos y no se pueden hacer todas, porque si dejas una sin cumplir, te haces culpado de todas. Esto quiere decir, salí de la palabra de la ley que trae muerte. Si bien fue con gloria, pero Jesucristo vino justamente para esto, para que seas bendito del Señor.